hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. ¡Ya se nos está tirando encima! ¡Tenemos que retenerlos! ¡Pero Luke! ¿Quién viene? ¿Quién viene por nosotros? ¿Es Darth Vader? ¡Cállate, Chihuahua! ¿Qué va a ser la Carmen Sevilla? ¡Que no, princesa, que no! ¡Que vienen los energúmenos de Game 40! Señoras y señores, con todos ustedes, Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Bueno, pues perdonad el retraso, más que nada porque se nos ha fastidiado una cartuchera de sonido del ordenador y no entrábamos directamente. ¿Qué tal estáis, chicos? Son ahora mismo exactamente las 10:01, hora menos en Canarias, así que voy a decirle a Mub que diga algo porque yo me queda como hecho polvo y tal. ¡Hola, enanos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más a la edición de Game 40. Bueno, esta va a ser una edición limpia porque, como sabéis, a un servidor le han duchado. Pero nada, siguen estando aquí los invitados, que son los chicos de los informáticos. Carlos está por aquí, Ángel ha venido, mejor. Está por aquí Manuel y otro Carlos. Vaya, hombre. Bueno, y el borde del Guillermator. ¡Qué buena! Que ya empezamos Game 40. Bueno, gracias, hombre. Menos mal que empezamos bien Game 40 en el día de hoy. Ha faltado la sintonía, ha faltado la cartuchera que no me funciona. Por cierto, si me está oyendo alguien del departamento técnico... ¡Help! ¡Socorro! ¿Y qué iba a deciros? Tenemos hoy en el sumario cosas muy destacadas que ahora mismo os contamos. En el sumario de hoy tendremos cosas tan buenas como trucos, como siempre, a través de las cartas y de las llamadas telefónicas. Aparte, los informáticos nos han preparado un menú para hoy que es para morirse, y no me extraña, porque hay cosas tan buenas y tan interesantes que nos harán desde luego partir la pana, como por ejemplo, una entrevista con Steve Vern, especial para Mortal Kombat 3. Tendremos también un especial sobre la Saturn y algunas preguntas interesantes que le haremos a un hombre de Sega. Su nombre es Carlos Juste, es el jefe de software o algo parecido, porque el hombre está ahí pululando y jugando los videojuegos en Sega. También tendremos trucos y cosas interesantes. Aparte, tenemos un especial para Amiga, las noticias de Amiga. Aparte, daremos más o menos ánimos a aquellos que estén dando el desafío 5 y el desafío 4 con nuevos alicientes, el del 4, y otro nuevo desafío que lanzaremos al mundo, el desafío 6. Aparte, chicos, también tendremos en hoy músicas interesantísimas, los estrenos del Virtua Fighter, y atención, ni más ni menos que la música del Daytona USA. Chicos, hoy tendremos la música del Daytona USA. Aparte, tendremos las novedades de SEGA, evidentemente, ofrecidas por este hombre que se llama Carlos Juste, al cual tenemos que dar la bienvenida, bien hallados, bienvenidos y bien todo, hombre. Yo mientras estoy preparando aquí un dat con la música del Dragon Ball Z, pero aparte Carlos me va a decir que, aparte de esas cosas, ¿qué más haremos o qué más diremos de la Saturn? ¿Qué podremos decir hoy que no sepa la gente ya? Sabremos lo nuevo de la Saturn, sabremos que están las consolas PAL ya en España, que ya lee foto CD y lee también vídeo CD. Anda, eso es interesante. Pues ahora, chicos, ha llegado el momento de que escuchemos Dragon Ball Z, de la peli. Vaya, venga. Ah, no, que se me ha fastidiado el... Pues no, me he quedado otra vez igual, porque no funciona el canal del DAT. Tampoco funciona, será posible. Pues nada, chicos, voy a tener que meteros cualquier cosa que encuentre por aquí. Es que uno se desanima cuando oye estas cosas. Oye, que nada, que escuches un poquito cómo suena la banda sonora de... Batman. There's a new street fighter on your windowsill. The weapon is peace. The word is chill. Yeah. Look up there. That's not possible. Watch him wrap it all up without turning a hair. The amazing Spider-Man. Wow, Spider. See the girl hanging from the 53rd story window? Nobody could climb up there except... Spidey? You were expecting Tom Cruise? See the guy running off with the cash from the children's fund? He's getting away! No one can stop him except... Chicos, ahora mismo estamos a las 18 minutos, hora menos en Canarias. Seguimos en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales, que la verdad hemos tenido un arranque de lo peor que hemos encontrado en la historia de la humanidad. Pero bueno, al menos seguimos adelante y hemos cambiado de estudio, no sé si se nota porque se nos ha fallado y nos trapea el ordenador. Y vamos a empezar dando trucos, que es lo que siempre damos en Game 40 principales. Pues bueno, vamos a por la primera llamada de hoy, que por cierto viene de parte de Carlos, nuestro amiguero. ¡Hola! ¡Carlos! ¡Hombre, no te vayas! ¡Carlos! ¡Carlos, dime al... ¡Carlos! Hola, Guillermito. Soy yo, no, el hombre amigo. Anda, no puedo ser tú. A terciopelada vos tengo un trancazo de tres pares de naranjas. Pero, en fin, vamos a lo que importa. Te quiero dar un truco para el Back to the Future 2 de NEA 500, por supuesto. Probablemente son dos trucos. El primero es para conseguir energía infinita. Para ello tienes que poner en pausa el juego y teclear The only neat thing to do. Neat es NEAT. Con espacios incluidos. Y para conseguir pasar de fase tienes que pulsar, a ver, Shift y Z. Más cosas, que me gusta mucho que vayas a hacer ese especial sobre la Amiga, porque de verdad que se lo merece y avisaré a todos mis amigos tienen PC para que lo escuchen. Bueno, nada más, seguid haciendo la serie, que hacen muy bien, ¿vale? Besos para todos, incluido para el cabezota de Moop. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido un detalle. Además, le ha consolado y le ha gustado la historia de la historia de la Amiga. Que, por cierto, Carlos, háblanos un poquito en el micrófono del medio. Que ¿cómo va a funcionar la historia del especial de Amiga? Bueno, primero ahora vamos a dar las últimas noticias que tenemos, que nos han llegado esta semana por internet. Y ya el especial con toda la historia de la Amiga, el presente, el pasado y el futuro, lo dejaremos para un programa siguiente, porque las noticias que tenemos son muchas y muy buenas. Bueno, pues hasta que nos estabilizamos un poquito en este estudio y preparemos todo lo que teníamos preparado en el otro, vamos a soltar, a ver si entra directamente, la música del Dragon Ball, de la serie. Pues no entra. Qué fantástico. Espera, a verdad, ya está. ¿Tiene que entrar? Tenía que entrar, Dios mío. Pues nada, déjalo. Oye, que vamos a por el estreno del Daytona USIC, que es algo que teníamos ya preparado y listo, que teníamos ya listo para ahí. No te puedes imaginar cómo están los servicios técnicos de la cadena 40 principales ahora ayudándome a lanzarme lo del... Sandra, por favor. Nada, es igual. Vamos a montar un estreno que es algo tremendo. Algo que, desde luego, a todo el mundo le gusta, incluso le gusta a Moop, que está por aquí. Dice... Bueno, ya nos ha llegado el momento de empezar a sonar ya con las músicas que habíamos estrenado para hoy, que habíamos preparado para hoy. Sí. Hoy que toca una... Bueno, ahora que toca... Mira, imagínate. ¿Qué? Toca la música del Daytona USA. Venga, Guillermito, dale el botón. Ya voy. Daytona. vaya pelotazo, vaya estreno hemos tenido hoy. Ni más ni menos que la música del Daytona USA en Game 40. Bienvenidos. Es tiempo ahora mismo de informáticos porque son las 10 y 15 minutos, hora menos en Canarias. Pues ya estamos ahora mismo en momentos, desde luego ha sido todo un estreno. Gracias, Carlos, por una vez nos traído el compact disc de Daytona, el CD-ROM, el japonés auténtico de Daytona USA, que va a salir en la Saturn dentro de poquito. Gracias, Carlos. Puedes decir gracias, ¿eh? De nada, USA. Hombre, no, acércate al micro, que se te oye bien. A ver, así te lo gradúo. Vale, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, exactamente este hombre, di tu nombre, cargo y título y solamente el número de placa, porque ya está. Venga, Carlos Juste, y bueno, me dedico al análisis de software en SEGA. Análisis de software en SEGA. Desde luego, hay que decirlo, y las palabras claramente, es el hombre que entiende de videojuegos en SEGA. Bueno, chicos, ahora mismo estamos en tiempo de Game 40. Yo creo que tenéis adelante a dos informáticos, como son Carlos y como son Manuel, dispuestos y ávidos de preguntas, como son la mayoría de los niños ahora mismo. Yo creo que voy a empezar abriendo el cuestionario de preguntas con una pregunta muy sencilla, normal. Además, te la puedes esperar. ¿Cuándo sale el Saturn? Bueno, en principio sale en septiembre. Es de SEGA, es que salga en septiembre. A primeros, por ahí. Y hasta nuevas noticias, pues eso es lo que tenéis. Tenéis que esperar a empezar el cole con la Saturn. A empezar el cole con la Saturn, septiembre. Bueno, la semana pasada tenía yo a Carlos y a Manuel dispuestos a hacer una apuesta, a jugarse el pellejo y el poco pelo que les queda en la cabeza, a decir que la Sega Saturn salía en julio. Bueno. Seguimos diciéndolo. Siguen diciéndolo y tienen a Carlos Juste. La gente más impresentable. Yo soy inocente y no sé nada. Tú eres inocente y no sabes nada, ¿no? Y Estados Unidos ha salido de golpe, o sea que aquí nos esperamos que pase lo mismo. Bueno, ya la tenemos liada. Ya veremos, de todas formas. No es la primera vez que nos equivocamos. Bueno, o sí es la primera. Es verdad, si nos equivocamos luego, calma, ¿eh? Sí, a ver qué va a pasar. Si se equivocan, pues perdona y tal, y lo siento mucho. Y vais a hacer una peregrinación a Lourdes de rodillas. Pero ya que le tenemos aquí, ¿por qué no le preguntáis más cosas aparte de la Sega? Pues muy bien, Carlos. Primero, quería saber yo si va a ser compatible la Saturn europea con la japonesa o con la americana. No hay conversión. Quiero decir, los juegos NTSC no van a funcionar en consolas PAL y viceversa. O sea, que el que tenga una consola de estas que han traído ahora, de las NTSC y eso, no le vale para nada. Tendrá que comprar juegos en NTSC, los PAL no les van a funcionar. Igual que con la Mega Drive y Genesis, etc. Por tanto, si tienes una consola que te ha costado 100.000 pelas de importación, con juegos japoneses que te cuestan un huevo de la cara, por no decir otra cosa, vas a tener que guardarla junto a los trastos, porque simplemente SEGA no va a distribuir versiones NTSC en España. Tendrás que seguir pagando mucho más por juegos traídos de Japón. Evidentemente que valdrá. ¿Serán los juegos de Saturn? ¿Cuánto van a venir? Pues estarán alrededor de las 10.000 pesetas. ¿Qué te puedo decir? Hombre, no, evidentemente nada, es un CD-ROM. Sabe, pero sí, va a ser barato. Quiero decir, para la calidad del juego, son juegos con versiones de recreativas, juegos de muchísima calidad, van a salir bastante baratos. Alrededor de un cartucho de Mega Drive. Hombre, evidentemente tengo delante, hemos tenido el estreno del Daytona USA. Dentro de poquito escucharemos la música del Virtua Fighter. Sí. Y desde luego van a salir videojuegos como de la talla de... Pues esto, de Sega Rally, por ejemplo, Virtua Fighter. Buah. 2, Virtua Cop. Virtua Cop, joder. Máquinas recreativas, pues que todos conocéis. Si hablas al micro te digo mejor, Carlos. Yo lo trato así porque es mi colega. Te voy a dar dos collejas. Somos amiguitos. Pues nada, otra pregunta. Tú has sido una de las personas que ha podido jugar ya los juegos de la Saturn. ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿Son realmente impresionantes? Sí, desde luego me han gustado, porque yo he jugado con bastantes consolas y bueno, tenía miedo porque era la consola que a mí que más me jugaba, ¿no? Porque trabajo en SEGA y al fin y al cabo era la consola que más esperaba de ella. Y no me ha defraudado, y creo que no va a defraudar a nadie. ¿Y qué juego es el que más te ha impresionado o sorprendido de los que hayas podido ver hasta el momento? El Panzer Dragoon, tiene una intro que es una obra de arte y creo que merece la pena ver ese juego. No, la verdad es que, bueno, es espectacular a tope gráficamente, es una pasada, y bueno, la onda sonora también. El juego, bueno, es un juego más típico, una especie de Space Carrier, pero de los años 90, de la nueva generación. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Y usted, después te oímos... ¿quieres otra pregunta, Carlos? Otra pregunta, la última, otra cosa. Lo toca yo. el cartucho MPEG para la Saturn, sale con la Saturn, viene dentro, cuéntanos. No, saldrá... Atención, un momento, espera, que han dicho el cartucho MPEG y se ha quedado tan ancho, explícate, vale, chaval. Vale, lo explico. O sea, el cartucho MPEG es para ver películas en vídeo CD y ver animaciones de, o sea, que vengan directas en el CD-ROM, con mucha calidad y mucha velocidad. Y también CD foto, o foto CD, vaya. No, no tiene nada que ver con el CD foto. No, pero ¿no será compatible con esto? Sí, pero independientemente del cartucho MPEG. Vale, de acuerdo. El cartucho MPEG es solamente para imágenes en movimiento. Muy bien, explícanos. ¿Lo tenemos ya en España? Saldrá un poquito después de que salga la SAT. Igual alrededor de octubre, noviembre. Yo ya lo he probado. Y desde luego es una pasada. Es tener un vídeo que no hay que rebobinar, que puedes ir a cualquier sitio, en cualquier momento y con calidad digital. Es decir, que supera cualquier VHS. Y desde luego las películas son bastante más pequeñas porque son en formato CD. En un par de CDs pues te entra una película, más o menos. Muy bien, ¿qué te voy a decir? ¿Y el precio final de la Saturn y del cartucho este? No sabemos, pero rondará las 80, por ahí, aproximadamente. Tampoco sé, 80, pero será un precio. Desde luego, va a ser 80.000 pesetas. Dicen aquellos de Nintendo que van a valer 30.000 pesetas las suyas, pero de todas formas hay que decir que se pueden vender, como dice Carlos, me ha dicho el Carlos este mediodía a mí, que se pueden vender consolas de 80.000 pesetas en España, porque es el caso del complemento que había con el Mega CD y el cartucho. El Multimega, que había 2.000 y se vendieron todas en España. Ahora, una consola tan buena como puede ser la Sega Saturn, ya veremos, ¿no?, cómo se puede vender. Es que además, aparte de eso, con el cartucho MPEG ya se convierte ya no solo en una consola, sino en un vídeo, en un aparato de entretenimiento. Bueno, chicos, tenemos por aquí ya la música. Muchas gracias, Carlos. Ahora te vemos a las novedades que tienen para Sega durante los últimos meses, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. Te voy a apagar tu micro. Ahí está. Bueno, pues nada, estás escuchando ahora mismo la música de Mortal Kombat. Ya lo anunciamos la semana pasada, que lo teníamos listo. Que iba a venir, que teníamos la entrevista con un diseñador gráfico muy importante. Pues ahí lo tienes, el principal diseñador gráfico de Mortal Kombat 3. Su nombre es Steve Veran. Y bueno, vamos a preguntar ya y vamos a lanzar al aire lo que es la entrevista que tuvimos con ese hombre. Carlos lo tuvo delante y le preguntó y le hizo toda la entrevista, pero evidentemente, con que Carlos tiene peor voz que yo y ya está y nada más, y además es más feo, pues simplemente no le va a hacer la entrevista, pero sí que va a traducirla, ¿vale, Carlos? Venga, encantado, Guille. Muy bien. Pues bueno, ¿el hombre cómo es? ¿Es sencillito y tal? ¿O es un chaval muy majo? ¿Chaval majo? Espera, que nos han bajado el mar. Ahora. Es un chaval muy majo, es rubito, delgadito. Sí. De mirar unos 70, algo así. Uh-huh. Si acabáis el juego, si acabáis el Mortal Kombat 3, al final es el tercero que aparece una foto de él también. Muy bien. Pues vamos a escuchar la pregunta. La primera pregunta que le hacías, Carlos, era ¿qué diferencias había entre el Mortal Kombat 2 y el Mortal Kombat 3? A ver qué le pasaba, qué respuestas tenía. The main difference between Mortal Kombat 3 and Mortal Kombat 2 is that in Mortal Kombat 3 we had more memory. Aquí nos cuenta que la diferencia era que tiene más memoria en Mortal Kombat 3. Con eso tienen más gráficos. Más personajes. Más fondos. Más movimientos mortales. Más movimientos secretos. But people will find it and they'll think it's cool. So far at the show, people seem to like it. In the US it's doing very well. Hasta ahora la gente parece que le gusta mucho, y en Estados Unidos está yendo bastante bien. Así que en general parece que el juego es mucho mejor que Mortal Kombat 2 y que el 1. Sí, y dice que además, bueno, aparte de tener muchas versiones, muchos más golpes ocultos, lo cual aumenta ya el circuito increíble de babalities, de fatalities, de friendships y de cosas... Animalities ahora, pues van a haber muchas más cosas en Mortal Kombat 3, lo cual lo hace mucho más atractivo también. Pero la segunda pregunta que le hacía el señor Carlos Ulloa con mucha inteligencia, ¿qué es lo más difícil de hacer en Mortal Kombat 3? Claro, programador el chaval y tenía que venir de eso. The hardest part about doing Mortal Kombat 3 was trying to produce all the artwork in a very strict time limit. Our company gave us a time limit which was shorter than the previous games. Thus we had to work a lot harder. Aquí nos cuenta que tenían cuando, o sea, cuando estuvimos programándolo tenían cierto límite de tiempo, por lo que tuvieron que apurarse mucho. Entonces al final incluso dormían y vivían en el sitio de trabajo, incluso se llevaron allí los sacos de dormir, se duchaban allí, o sea, estaban 24 horas dedicados al juego. The hardest part was actually just doing all the, for me, was all the character animation. Lo más complicado para él fue hacer la animación de las de los personajes. Tiene que hacer cientos de frames, ¿no? Que cada personaje tiene más o menos 1000 cuadros distintos de animación, 1000 secuencias de animación distintas. Eso incluye todos los Fatality, los Animality, pero son muchísimas. Yo pienso que el juego se ve muy suave y se ve muy... Es un juego a nivel de animación de personajes impresionante. También se retocaron los frames individuales y se les cambió el pelo a los personajes. O personajes que realmente no eran humanos, se les añadieron los brazos y se añadió todo un poco lo que era eso. Realmente ningún juego, según Steve, lleva este nivel de... este cuidado que han tenido con los gráficos, incluido secuencias que se ven muy poco, que a lo mejor en una patada que da el muñeco se ve justo pues un segundo, mucho menos. Y ahí se han esforzado muchísimo. De hecho, además, nos contaba luego que han trabajado en PCs. Muy bien, la tercera pregunta decía, ¿qué diferencia hay entre otros juegos de lucha? Chica, muy listo. ¿Qué diferencia hay entre otros juegos de lucha y el Mortal Kombat 3? What makes Mortal Kombat 3 different than the other fighting games is that I think our characters are tougher, meaner, I think they're cooler than the other characters in like other games, say like Street Fighter. Street Fighter, I think they're kind of cartoony. La principal diferencia, según Steve, era que los juegos como Street Fighter son más como un dibujo animado. O sea, que son juegos que en los que los personajes pues no parecen reales, y los golpes no parecen reales, y la gente lo quiere, pues es eso, realismo. Pues muchas gracias, ha sido hasta aquí la entrevista con Steve Barron, el diseñador gráfico, el principal diseñador gráfico del Mortal Kombat 3. Esto es Dragon Ball Z. Los dos volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. Nunca un amigo abandonaremos. Juntos podremos romper un iceberg. Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue. El mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final. Fuego, destrucción, la paz en el universo a ver. Pues ahí está, parte de la música que suena ni más ni menos que en uno de los CDs tremendos, en uno de los vídeos tremendos de Dragon Ball Z. Game 40. Pues nada, aquí seguimos en Game 40. Queda un minutito exacto para que lleguen ya las 10:30, hora menos en Canarias. Es un buen momento para decirte, nada, tómate un descanso que nosotros también lo haremos. Y de paso respiramos un poco y bien nos lo merecemos. ¿Vale, chicos? Hasta dentro de un minuto. Game 40. Gentlemen, start your Bueno, seguimos adelante en Game 40, como podemos y como hallamos, son las 10:30, hora menos en Canarias. Es un buen momento ahora mismo para atender a otra de las llamadas que teníamos en el programa de hoy. Vamos, una llamada realmente interesante porque nos dejaba trucos para conseguir Trunks de Valladolid. Nos dejaba el primer truco para el Mortal Kombat 3. Atención, chavales. Hola, Guillermito. Hola. Me llamo Trunks y soy de Valladolid. Quería dejarte un truquillo y unas pequeñas curiosidades sobre el Dragon Ball Z 3. Bien, el truquillo es que si quieres luchar contra un adversario aleatorio, cuando estás eligiendo luchador, claro, en el modo versus contra la computadora, debes dar al Start. Entonces se moverá el cuadro del adversario y cuando tú elijas tu jugador, se parará en uno y será un luchador aleatorio. Y luego, unas curiosidades que, vamos, yo creo que sí que hay modo historia, y esto puede confirmarlo, creo. Vamos a ver, lo de Piccolo Petrificado, primero. Por favor. Por favor, no, venga, va. No me contéis más historias del modo historia del Dragon Ball Z 3. Porque la verdad es que nos hemos pasado medio año dando trucos del Dragon Ball Z 3 del modo historia y todos han salido rana. Poco más o menos. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es atender a una de las cartas que tengo por aquí encima. Una muy interesante. Esta de aquí, que tengo aquí, que ahora me pasa Manuel. Que es un chico. Es el José Domínguez Mateo, que es el director del fanzine Japanime de Alguete de Madrid, que se ve que me espía, el tío me conoce, te lo juro, me conoce, sabe de dónde compro yo la música de manga, ¿verdad? Dice, hola Guillem, soy Raúl Domínguez, Raúl Domínguez, el editor del fanzine Japanime, y te escribo para pedirte que vuelvas a decir mi dirección para que la gente envíe firmas para que se reponga Dragon Ball. Por favor, repítelo durante varias semanas. Es verdad, la verdad es que hay noticias y rumores de que van a volver a reponer esa serie a principio de otoño por Telemadrid. Pero bueno, dice, también te escribo para corregirte una metida pata, que es verdad, que la metí la semana pasada, que el manga de anime, no es ningún anime el que... Y es el que puse la semana pasada, sino que se llama Is, simplemente. Y es el CD de la banda sonora de un juego de PC Engine, en España, el Turbo Duo. El CD que pusiste no es la verdadera música del videojuego, sino una variación de la partitura original. Me ha pasado una cinta con todas ellas, lo que pasa que estamos ahora mismo en el estudio satélite y no hay ninguna señal analógica por la que podamos pasar. Lo siento, chico. La semana que viene... Sí, me acuerdo y tenemos tiempo para ello. Te vamos a montar y vamos a escuchar un poquito la música de Is. Por cierto, sí, envíame toda la música que puedas de Is. Ahora mismo son las 10:33, solo menos en Canarias. Creo que es momento para otro gran estreno. Es momento de escuchar la música del CD-ROM, digamos así, del videojuego Virtua Fighters de la Sega Saturn. la música del Virtua Fighter de la Sega Saturn. Ya lo ves, el estreno en Game 40. En más semanas, más adelante, te iremos poniendo más cortes de este CD-ROM que tiene, desde luego, músicas interesantes, aunque todas instrumentales. Y te digo que mejor la música, evidentemente, de el Daytona USA que nos ha pasado Carlos Uste de Sega. Por cierto, muy bien, ¿eh? Vamos adelante, venga, que esto se va aguantando. Por cierto, te estarás preguntando qué es esto, ¿qué demonios es esto que estás escuchando de fondo? Pues bien, la respuesta es Project X. Proyecto X. El original de Amiga, hecho en una remezcla en PC, un remix tremendo. Así que ha llegado el momento de que Carlos y que el señor Manuel, dos amigueros de renombre y de bastante historia, pues los dos nos cuenten historias de la Amiga. Bueno, pues las últimas noticias las tenemos el 30 de mayo, que en Frankfurt, en Alemania, ESCOM por fin dio sus planes, lo de lo que iba a hacer con la Amiga y sus planes para el futuro, y digamos que para el presente inmediato de la Amiga. Sí, realmente solo vamos a dar las últimas noticias. El especial que habíamos dicho que hablaríamos sobre la historia de la Amiga lo vamos a dejar para el verano, que estará mucho mejor, que tendremos más tiempo para prepararlo y realmente se lo merece. Bueno, además que las noticias que tenemos son muchísimas. Primero, lo principal, que es la mejor, digamos que es lo que estamos esperando todos los fanáticos de la Amiga, es que por fin en septiembre o en octubre van a aparecer otra vez Amigas a la calle. Se planea que salgan 15.000 Amigas 4.000 con un 40, 10.000 con un 60, que van a usar la tarjeta Cyberstorm, y por lo menos 130.000, 1.200 que tendrán un 30, un procesador 68.030. También se cree que también van a seguir la C32, aunque tal como está el mercado eso ya lo vemos bastante más difícil. Sí, la verdad es que lo planeado, los 4.000 salen en septiembre y en octubre llegan los 1.200. Lo que quieren tener es a tope de Amigas para el periodo navideño. Decir que el 4.000 ha sufrido un rediseño la caja, bueno, también el logotipo de la Amiga se ha cambiado, ahora es una especie de pirámide, o sea, un poco más simple, pero bueno, habrá que acostumbrarse a él. Y bueno, la caja del 4.000 ha sido rediseñada y es preciosa, futurista, increíble, o sea, parece otro ordenador completamente distinto. La empresa se llama ahora The Amiga Technology Company. Ya no se llama, digamos que Commodore, que era como se le llamaba antiguamente. Uh-huh. Y aún así, bajo el nombre de Commodore, van a sacar PCs con Pentiums dentro, para aprovechar el tirón de la marca que tiene en Alemania y en otros países. Y también se sabe que todos los Amigas vendrán ya de fábrica con el Scala MM300, que es un software que la gente Amiga pues está acostumbrísima a usar. Software muy bueno que hará que la Amiga sea tratado como una plataforma multimedia, que es lo que se merece. Y también está preparado pasarse el cambio a una plataforma RISC. Todavía no está definido si va a ser a Hewlett Packard o al PowerPC, pero lo que está seguro es que el sistema operativo de la Amiga se pasará a la nueva generación de Amigas, que irá sobre un procesador RISC. Y bueno, eso ya es todo. Esas son las últimas noticias de ESCOM, que dio la conferencia de prensa con todos sus planes sobre la Amiga. Esperemos que se cumplan. Si lo han anunciado, seguro que sí. Fue gente muy importante allí a hablar de la compañía y tienen todo en marcha. Yo he oído rumores por ahí que la gente que tiene 386 tiene que darse prisa si quiere comprarse otro 486, perdón, el 486, si quiere comprarse otro igual y odia los Pentiums, porque me parece que van a desaparecer del mercado los 486, chicos, a ver. Que se planea que Intel a finales del verano deje de fabricar el 486, aún así se quedan viendo 4s de AMD, de Cirrus, etcétera, pero Intel lo dejará de fabricar solamente porque Intel siempre suele tener dos procesadores al mismo tiempo. Ahora tiene el 4 y tiene el Pentium. En septiembre, ya con la llegada del P6, tendrá solamente el Pentium y el P6. No está mal, no quiere hacerse la competencia del mismo, claro. Aún así, el Pentium, que no le tenga manía a nadie, que está totalmente reparado y funciona perfectamente. Muy bien. Además, somos claro ejemplo de ellos, que estaba chupando del pote. Oye, chicos, me parece que tenemos más temáticas. Si no recuerdo mal, en el guión de originario de hoy teníamos algo así como de tratar en el tema de hoy, aparte de las noticias de Amiga, teníamos algo interesante. si no me equivoco. Tenemos los nuevos desafíos. Ah, el nuevo desafío y la continuación del desafío 5. Por cierto, pasarme por ahí los trucos de Dark Forces de la semana pasada, que por cierto la semana pasada tengo que pedir perdón a los oyentes porque un fallo técnico también nos, en esta ocasión fallo mío evidentemente, pues nos mantuvo a mí en silencio durante media hora, pero se nos oía a nosotros, que es lo importante. Muchas gracias. Claro. Sí, seguro. Después de la noticia que habéis dado, sí. Después de la noticia que me habéis dado, será posible. Bueno, a ver cuántas tonterías decís ahora. Venga, las noticias que tenéis preparados los deformáticos estos. Las noticias no, ya las acaban de dar Moon. Lo que tienen que darnos ahora son los desafíos. Venga, dime. Pues nada, el desafío 5, no vamos a decir todavía al ganador. Ángel está en su casa con los cientos de cartas, estudiando los trabajos que le habéis mandado, a ver quién ha sido el super experto de la historia del PC, y la semana que viene ya daremos el ganador. O sea que aguantaros un poquito, pero cantidad de cartas, como siempre, es que sois increíbles. Desde luego que sí, todas muy buenas y son todos trabajos de informática la mayoría. Exactamente, y ahora entramos en el desafío 6. El desafío 6 consistirá en enumerar el mayor número de juegos de recreativa de la marca Sega. Atención, ¿eh? Mayor número de juegos. Sí, de recreativa. Juegos de recreativa. O sea, juegos. Juegos. Juegos de recreativa de la marca Sega. Por ejemplo, el Daytona USA. El Virtua Fighter. Por ejemplo. Los que manden dos que no escriban. Evidentemente, no va a valer historias como, por ejemplo, el Clean Instinct, que no, que es de la Ultra 64, por tanto es de Nintendo. Ni el Tekken, que es de Namco, ni el... Propiamente dicha, de Sega. De Sega. Por supuesto, todos los que nos manden un juego que no sea de Sega, pues la carta será descalificada. Sentimos ser tan duros, pero la última vez es que recibimos tantas respuestas incorrectas que esta vez cualquier juego que pongáis mal lo sentimos, pero será descalificada la carta. Muy bien, pero atención, ¿qué premio va a tener esto? Por favor, Carlos. ¿Qué premio va a tener esto? Ni más ni menos que, chicos, no va a tener un videojuego de premio. No va a tener el videojuego que queráis. Va a tener un loro. O sea, un radiocassette con compact de una marca impresionante para el que, desde luego, acierte el mayor número de juegos de la marca Sega en recreativa. ¿Lo tenéis claro? Ahora vamos a otra cosa, mariposoides míos. Porque tengo que deciros que, aparte de todo eso, voy a decir que los del Desafío 4, por tanto, del dibujo, del artístico que teníamos en la cadena 40 principales, de dibujar a todos los componentes de Game 40, como es Ángel, como es Carlos, como es Manuel y como soy yo y el monstruo de la última pantalla, no se van a llevar finalmente un premio de un juego para cualquier sistema recreativo, cualquier sistema de videojuego o ordenador, sino que va a haber tres ganadores que se van a llevar cada uno de ellos un loro de la misma marca, que no voy a decir qué marca es, Technics, que tiene compact disc y que es un loro de perlas, que me lo ha pasado ahora mismo el director de los 40 principales y que me ha dicho, ¿no tienes consolas que ofrecer? Tranquilo, hombre, pídemelo a mí que yo te ofrezco aquí directamente la historia esta. Y me ha ofrecido ni más ni menos que 4 loros. Uno de ellos va a ir para el desafío 6 y otros 3 van a ir para el desafío 4, que es puramente artístico. ¡Ya os podéis esmerar, chavales! Desde luego hoy estamos amigueros, un poquito de retype de fondo, de amiga también. Os vuelvo a repetir la dirección, porque os habréis quedado un poquito así como colgados. A ver, desafío 4. ¿Qué es el desafío 4? Es dibujar a todos los componentes del Game 40, con pelos y señales. Os voy a decir que básicamente, vamos a definirnos mutuamente para que nos dibujen bien. Voy a decir que con pelos, pocos pelos tiene el señor Carlos Ulloa, pero tiene pelos todavía y más en la barba. Tiene una verilla fantástica, tiene una cara de demonio increíble y un granito en la frente. Voy a decir que Manuel Martín Vivaldi es un hombre de casi 2 metros. 2'10". Que tiene una nariz prominente, una cara bastante alargada como de espárrago. Y vamos a decir, por ejemplo, que Ángel es un rockabilly pero con gafas. Y no es broma, es un programador rockabilly con gafas. Y aquí el personaje, pues ya me podéis ver por la tele, o sea, ya sabéis cómo soy. ¿Qué voy a decir? Y el monstruo de la última pantalla, eso depende de vuestra imaginación. Vale, chicos, esmeraos bien, porque tres loros, o sea, tres radiocassettes con compact disc están en juego. Ahora mismo es el momento de decir también el desafío 6. ¿Qué te juegas en el desafío 6? ¿Qué se juegan los informáticos? Otro loro con compact disc, atención, de la misma marca y tal. Y que además te preguntan la siguiente pregunta. Di el máximo número de juegos de recreativa de la marca Sega. ¿Vale, chatos? Perfecto. Muy bien. Nos quedan ahora mismo los lanzamientos de Sega. Los daremos después de que suene un poquito más la música, ni más ni menos, que del Daytona USA. ¡Rolling Stone! Música ahora mismo de lo que es el Daytona USA, pero es ahora mismo tiempo de atender a cuáles van a ser las novedades de SEGA de los próximos meses, próximos años, próximos semestres, próximos días. Carlos, ¿qué es lo que nos prepara para las nuevas consolas y para la 32X la compañía SEGA? Bueno, para 32X hay dos lanzamientos fuertes, que son el FIFA Soccer de Electronic Arts, que bueno, que sí es uno de los juegos de fútbol más laureados. Y luego está el Virtua Fighter para 32X. Se va a salir una versión bastante buena, que creo que va a gustar. Luego en Mega Drive hay un par de juegos que a mí me gustan bastante. Uno se llama Comic Zone, que es un juego de lucha con un tema de cómics, etcétera, bastante interesante. Y otro con el Gato Garfield. Está también muy bien, gráficos buenos. Hay otro más que os podrá gustar a los que gusta el rol. Se llama Relayer. O se va a llamar Relayer. Creo que al final tomará otro nombre, pero no os puedo decir todavía. Pero ese es seguir la pista porque es un buen juego. Y luego ya para el año que viene un juego se llama Vectorman. Para Mega Drive, que es un pelotazo. Pues muy bien, estas son las novedades que tiene ya para Sega. En cuanto a la Saturn, ¿tú qué es lo que va a lanzar? Aparte del Virtua Fighters, ya te lo he dicho antes, pero vuelvo a repetir, ya que estamos en tiempo de novedades. Virtua Fighters va a sacar el Daytona USA y va a sacar, ¿qué juegos más? Clockwork Knight. Clockwork Knight. Un personaje muy famoso en Japón que se llama Pepe Lucho, pero no tan conocido por aquí. Luego también saldrá el Panzer Dragoon, que os he hablado antes, muy bueno. Y saldrá un juego que se llama Astal, también a los que le guste el manga y la animación también está muy bien. Y otro que se llama Bug. Bug es una mosca, una pulga. Muy bien. Es dicho muchas cosas buenas de él en el E3. Muy bien. Pues nada, chicos, ya que estamos aquí en este tiempo, yo creo que ha llegado el momento de que los deformáticos me informen a una pregunta que, desde luego, muchas gracias, Carlos, por cierto, desde luego es un placer tenerte aquí. Todo. ¡Hombre! ¿Y este enano de aquí quién es? Carlos, ¿y usted? ¿Es uno de Sega? Sí, sí. Oye, ¿lo puedo chupetear un poco? No le importa, ¿no? No, que es invitado, bueno, es invitado. Es igual. Bueno. ¡Hala, pues que raje! ¡Hala! Ya ha rajado. Lumu, pues estás llegando tarde a todo. ¿Cómo se nota? El programa está un poquito chungo hoy, ¿eh? Oye, son las 10:53, hora menos en Canarias. Voy a coger una carta de un amigo que se llama ni más ni menos que José Lorenzo Zaballos Sánchez. Es de Salamanca y le hace una pregunta realmente interesante a los informáticos y a todos aquellos que les guste la informática. Dice, hola informáticos, me llamo José y soy de Salamanca. Tengo 17 años. Esta carta no es para que la leáis en antena. Vale, pero contestadla, por favor. Te la vamos a contestar en antena porque nos molesta mucho escribir y cosas así. Así que, chicos, vamos a ver. El problema es que estoy acabando COU y he pensado en hacer informática. Después de esto, y al ver todas las variantes que tenía, me he liado y no sé cuál debo hacer. ¿Podríais decirme qué tipo de informática tengo que hacer si lo que quiero es aprender a programar juegos? Sé que hay informática de sistemas, de gestión, ingeniero de informática, etcétera. Con esta carrera de programador, ¿podría trabajar en otras profesiones como licenciado en informática? Además de todo esto, estoy muy preocupado porque estoy en la opción de biosanitaria y no escogí matemáticas. ¿Se necesitan las matemáticas de COU para estudiar matemática? Pues no, se necesitan las matemáticas de COU para estudiar matemáticas, evidentemente, pero para estudiar informática. ¿Sinceramente creéis que teniendo únicamente las matemáticas de tercero podría aprobar? Bueno, chicos, nada. Antes de despedirme, me gustaría aclarar que el tema de exclusivas de Williams Midway para Nintendo y tal, la verdad es que los juegos de Williams tal, habla de la Ultra 64, los lanzamientos de Mortal Kombat 3 y tal. Pero la pregunta es interesante, chicos. ¿Qué estudiasteis vosotros para ser programadores y qué es lo que hay que hacer? ¿Y si se necesitan matemáticas? Hombre, las matemáticas... Empezamos. Las matemáticas son muy importantes, eso está clarísimo. Pero tampoco son imprescindibles. Si te faltan las de COU, pues bueno, tendrás que pegarle un poco más duro, pero seguro que se puede hacer. Luego, ¿sobre qué carrera escoger? Pues yo quizá informática de sistemas. Me parece que son 3 años y en cuestión de programación es la que más vas a ver. Están luego las de 5 o 6 años, pero bueno, es mucho tiempo, pero sobre todo... mucha dedicación, vas a tener que echarle mucho esfuerzo y enseñar a programar videojuegos tampoco te van a enseñar mucho, eso ya es saber programar y tu imaginación, pero seguro que Carlos tiene algo más que añadir. Hombre, yo creo que también que la opción más interesante es estudiar informática y sistemas, que es una carrera de 3 años y que, hombre, tampoco aprendes a programar lo que se dice programar, pero tampoco lo aprendes en las de 6 y en las de 5, o sea que es una carrera muy interesante a nivel de que sales en 3, 4 años, depende de lo que tardes. Y bueno, una vez que hayas salido, lo que tienes que hacer es esforzarte mucho, trabajar mucho, tener mucha imaginación, intentar hacer algo con amigos, aunque sea tú solo. Eso mientras haces la carrera, incluso ahora, porque lo que es enseñarte a programar videojuegos, no te lo va a enseñar nadie. Nosotros realmente aprendimos a programar videojuegos y a programar en sí, pues quedándonos a las 12 de la noche, enciendes tu ordenador y bueno, a ver si dormimos este día o no dormimos. Aunque parece muy... Hombre, que sufrimos mucho y que nos esforzamos mucho, siempre lo haces porque te gusta y porque el esfuerzo siempre se te recompensa al final, y al final ves algo que te gusta, que has hecho tú, realmente pues sí te vale la pena. Realmente cuando ves tu primer muñequito pegando saltos por la pantalla es algo impresionante, es una experiencia, bueno, parecida... Bueno. Bueno, como si fuera hijo tuyo. Bueno, chicos, hijos míos, algo más que decir aparte de los premios. ¿Qué premios hemos tenido hoy? Bueno, ¿qué premios habéis dado? ¿Qué premios macho, hemos solo dado? Solo falta regalar un ordenador. Sí, bueno, todos andarán. Todos andarán. Todos andarán. Anda, fantasma. Anda. Una amiga. Una. Los nuevos. Ahí va, ahí va. Bueno, pues chicos, que nos queda nada, como 3 minutos y medio para llegar justos a las 11 en punto. Ya se ha acabado todo. Ah, pero tenemos una sorpresa. Como siempre. Y es que tenemos un invitado de hoy que has estado mirando el programa, asustado, acongojado, muerto, y es que es normal. Su nombre es Carlos de Miguel, es un abogado y que últimamente ha aparecido en un artículo suyo en una revista de ordenadores. ¿De qué hablaba? Pues precisamente de piratería informática, de las defensas que tiene los sistemas multimedia acerca de la informática y de alguna cosa más que no me he enterado mucho porque el caos que hemos tenido, Carlos, perdóname. ¿De qué habla tu artículo y de qué nos vas a hablar la semana que viene? Bueno, pues es un artículo... hola a todos en primer lugar. Hola. Un artículo sobre protección jurídica de, vamos, de creaciones multimedia en general, diseño gráfico, etcétera. Que es un tema que ha sido muy poco tocado, pues la gente ha hablado fundamentalmente de programas de ordenador y bueno, y cosas de estas, pero lo que es proteger al diseñador y proteger pues a la persona que está componiendo temas musicales y juegos, pues, ha hablado muy poca gente de esto. Y bueno, es sobre lo que os voy a hablar la semana que viene, fundamentalmente. Por supuesto, muchas gracias, Carlos de Miguel, por haber visto y haber soportado este caos que hemos tenido hoy en Game 40. Y te esperamos dentro de 7 días. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer teneros a vosotros. Dime, Carlos. La semana que viene, más Mortal Kombat 3, incluidos los primeros Fatalities. ¡Qué rollo! ¡Me das ya con el Mortal Kombat 3, ya, hombre! Hoy y dentro de poco el 4. Será posible. Bueno, chicos, hasta la próxima semana. Fue un placer estar con vosotros. Fueron Carlos y usted, fue... también Carlos Ulloa, el que estuvo con nosotros, Manuel Martín Vivante, Ángel ausente, como siempre, vacaciones. Quien te habló, Guillén Caballé, el monstruo de la última pantalla, que tiene algo que decirte, como siempre. Bueno, chicos, no olvidéis los desafíos informáticos, que ya sabéis que son el 4 y el 6 que hemos lanzado hoy, así que no olvidéis vuestra dirección, que es... no me acuerdo. Gracias por la chuleta, muchas gracias. Es apartados 222 28080 de Madrid, programa Game 40, cadena 40 principales. No olvidéis poner el sobre desafío 4 o desafío 6, ¿vale? ¡Hala, hasta luego! Y no hagáis nada que yo nunca haría. There have been mixes and dance tracks put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast. Check this out. Is that him? Could I be right? Could that be kidding?